بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Oh creyentes, cumplid vuestros compromisos y obligaciones con Allah y con los hombres. Se os permite comer la carne de los animales de rebaño, salvo lo que se os menciona en esta misma sura. No se os permite cazar si os halláis en estado de consagración para realizar la peregrinación. Ciertamente Allah dictamina lo que quiere. Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallahi walash shahral harama walal hadiya walal qalaid walal qalaid wala البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Oh creyentes, no profanéis los ritos de Allah relacionados con la peregrinación, ni los meses sagrados, ni los animales destinados para el sacrificio, ni dejéis la práctica de adorar tales animales con guirnaldas para distinguirlos del resto de los animales y para que sean, pues, respetados. Y respetad a quienes se dirigen a la casa sagrada, la Kaaba, en busca del favor de Allah a través del comercio y de su complacencia realizando la peregrinación. Una vez finalizada la peregrinación y el estado de consagración para esta, se os permite cazar. Y que el rencor que sentís hacia quienes os impidieron llegar a la mezquita sagrada no os haga transgredir los límites. Ayudaos los unos a los otros para alcanzar la piedad y el temor de Allah, mas no os ayudéis en el pecado y en la transgresión. Y temed a Allah. Ciertamente, Allah es severo en el castigo. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Se os prohíbe comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. Se os prohíbe también la carne del animal que muere asfixiado, golpeado, despeñado o corneado, y la carne del animal que haya sido devorado en parte por una fiera, salvo si lo sacrificáis antes de que muera. Se os prohíben los animales sacrificados en altares de piedra dedicados a falsas divinidades. También se os prohíbe tomar decisiones a través de la adivinación. Todo ello es una abominación y su práctica conlleva la desobediencia. Hoy quienes rechazan la verdad han perdido toda esperanza de haceros renegar de vuestra religión. No los temáis, pues, y temedme solo a mí. Hoy he completado vuestra religión y mi favor sobre vosotros, y he escogido el Islam como vuestra religión. Y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por necesidad extrema sin intención de pecar, entonces Allah es indulgente y misericordioso. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de qué les es lícito comer. Diles, si os permiten todas las cosas buenas, que no son nocivas ni han sido adquiridas de manera ilegal, y lo que capturen para vosotros los animales de presa instruidos para la caza, de acuerdo con lo que Alá os ha enseñado. Comed, pues, de lo que capturen para vosotros, y mencionad el nombre de Alá cuando los soltéis para cazar. Y temed a Alá, ciertamente Alá es rápido en la retribución de su recompensa. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Hoy se os han hecho lícitas todas las cosas buenas, así como los animales sacrificados por quienes recibieron las escrituras, como también se les permite a ellos alimentarse de lo que vosotros habéis sacrificado. También os son lícitas en matrimonio las mujeres virtuosas de entre los creyentes y las mujeres virtuosas de quienes recibieron las escrituras antes que vosotros, si les entregáis unos bienes como mahar con la intención de casaros con ellas, no como fornicadores ni para tomarlas como amantes. Y quien reniegue de su fe habrá echado a perder todas sus buenas acciones, y en la otra vida estará entre los perdedores. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Oh creyentes, cuando os dispongáis a rezar, lavaos la cara y los brazos desde las manos hasta los codos inclusive. Pasaos las manos húmedas por vuestras cabezas y lavaos los pies hasta los tobillos inclusive. Y si estáis en estado de impureza sexual, purificaos con un baño completo. Si estuvierais enfermos o de viaje, o alguno de vosotros viniese de hacer sus necesidades, o hubieseis tenido contacto sexual con vuestras mujeres y no encontraseis agua, purificaos con tierra limpia y pura, sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoslas a continuación. Alá no quiere poneros en dificultades, sino que quiere purificaros y completar su favor sobre vosotros para que seáis agradecidos. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Y recordad la gracia que Allah os ha concedido, el Islam, y el pacto al que os comprometisteis con él cuando dijisteis al profeta jurándole fidelidad al aceptar la religión. Oímos y obedecemos. Y temed a Allah. Ciertamente Allah conoce lo que encierran los corazones. Ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh creyentes, manteneos firmes en la verdad por Allah y cumplid vuestras obligaciones para con él y sed testigos justos. Y que el odio que sentís hacia quienes rechazan la verdad no os impida actuar con justicia. Sed justos, pues es lo más cercano a la piedad. Y temed a Allah. Ciertamente Allah está bien informado de lo que hacéis. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y una gran recompensa. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes rechacen la verdad y nieguen nuestras aleyas y las pruebas que os ha traído Muhammad serán los habitantes del fuego. Ya أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Oh creyentes, recordad el favor de Allah sobre vosotros cuando unas gentes quisieron agrediros y Allah lo impidió. Y temed a Allah, y en él depositan su confianza los creyentes. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Y ciertamente, Alá estableció un pacto con los hijos de Israel y designó a 12 líderes de entre ellos, y les dijo: «Estaré con vosotros, dándoos mi protección y apoyo. Si cumplís el salat, entregáis caridad, creéis en mis mensajeros y os apoyáis en la verdad, y gastáis parte de vuestros bienes en la causa de Alá, buscando su complacencia, perdonaré vuestros pecados y os haré entrar en jardines por los cuales corren ríos. Pero aquel que de vosotros niegue la verdad, después de esto, se habrá extraviado del camino y habrá quebrantado el pacto». فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Y los expulsamos de nuestra misericordia por haber roto su compromiso e hicimos que sus corazones se endureciesen. Alteran el significado de las palabras de la Torá y olvidan parte de lo que en ella se mencionaba. Y no dejarán de traicionaros, salvo unos pocos de ellos. Pero perdónalos y no tengas en consideración lo que hacen. Ciertamente, Allah ama a quienes hacen el bien. إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Y también establecimos un pacto con quienes se llamaban a sí mismos cristianos, pero abandonaron parte de lo que mencionaban sus escrituras. Y suscitamos entre ellos, entre las diferentes sectas que surgieron, la enemistad y el odio hasta el día de la resurrección. Y Allah les informará de lo que hacían y los juzgará por ello. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Vosotros que recibisteis las escrituras, judíos y cristianos, ciertamente os ha llegado nuestro mensajero Muhammad, que os expone muchas de las cosas que ocultabais de las escrituras, a la vez que pasa por alto muchas otras, cuya explicación no os aportaría ningún beneficio. En verdad, os ha llegado de parte de Allah una luz y un libro esclarecedor. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Mediante el cual Allah guía por los caminos de la paz a quienes buscan su complacencia, los saca de las tinieblas y los conduce hacia la luz de acuerdo con su voluntad, y los guía por el camino recto. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ciertamente, quienes dicen que Allah es el Mesías, hijo de María, niegan la verdad y han caído en la incredulidad. Diles, oh Muhammad, ¿quién podría evitar que Allah acabara con la vida del Mesías, hijo de María, de su madre y de todos los habitantes de la tierra, si así él lo quisiera? Y solamente a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Él crea lo que quiere y es todopoderoso. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Los judíos y los cristianos dicen: nosotros somos los hijos de Dios y a quienes más ama. Diles, oh Muhammad, ¿por qué os castiga entonces por vuestros pecados? No sois sino unos seres humanos más de entre su creación. Él perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y solamente a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Y a Él es el retorno, el día de la resurrección. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Vosotros que recibisteis las escrituras, judíos y cristianos, ciertamente os ha llegado nuestro mensajero Muhammad, que os aclara la verdad después de un tiempo sin profetas, para que no podáis decir que no habéis recibido la llegada de ningún portador de buenas nuevas ni de ningún amonestador. Pues ahora ha llegado a vosotros un portador de buenas nuevas y un amonestador, Muhammad, y Alá es todopoderoso. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: Pueblo mío, recordad el favor de Alá sobre vosotros. Ha hecho que surjan de entre vosotros profetas, os ha hecho dueños de vuestra libertad tras haber sido esclavos, y ha concedido lo que ninguna otra nación de vuestro tiempo había recibido con anterioridad. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Pueblo mío, entrad en la tierra santa que Alá ha dispuesto para vosotros y combatid a los incrédulos que viven en ella, y no huyáis de la batalla, o os convertiríais en perdedores en esta vida y en la otra. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها Contestaron: Moisés, en ella viven unas gentes corpulentas y aguerridas, y nosotros no entraremos en ella hasta que ellos salgan. Si salen, entonces entraremos. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dos hombres que tenían temor de Allah y a quienes él había agraciado haciendo que obedecieran a su profeta les dijeron: Entrad para atacarlos por la puerta de la ciudad. Si lo hacéis así, seréis los vencedores. Y depositad vuestra confianza en Allah si de verdad sois creyentes. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Dijeron: Moisés, no entraremos nunca mientras permanezcan en ella. Id tú y tu señor y combatid vosotros dos. Nosotros nos quedaremos aquí. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Moisés dijo: Señor, solo tengo poder sobre mí mismo y sobre mi hermano Aarón. Juzga entre nosotros y sepáranos de las gentes rebeldes. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Alá dijo: La tierra santa les estará prohibida por 40 años, durante los cuales vagarán errantes por la tierra. No te apenes, pues, por las gentes rebeldes. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Y nárrales, oh Muhammad, la verdadera historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una ofrenda a Allah, y solo fue aceptada la de uno de ellos. Entonces aquel cuya ofrenda no fue aceptada, Caín, dijo al otro: «Ten por seguro que te mataré». El otro, Abel, contestó: «Allah solo acepta las ofrendas de quienes son piadosos». بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Si extiendes tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Allah, el Señor de toda la creación. إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Prefiero que cargues con el pecado de haberme matado, así como con el resto de tus pecados, para que seas de los habitantes del fuego, pues tal es el castigo de los injustos. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Entonces Caín sintió en su interior el impulso de matar a su hermano y lo mató, y pasó a ser de los perdedores en esta vida y en la otra. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يا الله. Envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para enseñarle cómo esconder el cadáver de su hermano. Caín exclamó: «¡Ay de mí! ¿Acaso no puedo hacer como este cuervo para esconder el cadáver de mi hermano?» Y pasó a ser de quienes se arrepienten. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Por este motivo decretamos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni sembrado la corrupción en la tierra sería como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salvara una vida sería como si hubiese salvado a la humanidad entera. Y ciertamente recibieron la llegada de nuestros mensajeros, quienes les trajeron pruebas claras de la verdad. No obstante, a pesar de ello, siguieron cometiendo delitos en la tierra. إن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. El castigo que Allah ha decretado para quienes combatan a Allah y a su mensajero atacando a un pueblo musulmán y extiendan la corrupción en la tierra es el de la pena de muerte o la crucifixión o la amputación de la mano y el pie opuestos o el destierro tras haber sido sometidos a un juicio justo y haber sido declarados culpables por la autoridad competente. Eso supondrá una humillación para ellos en esta vida, y en la otra recibirán un castigo terrible. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Salvo quienes se arrepientan antes de que los capturéis, pues sabed que Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Oh creyentes, temed a Allah y buscad la manera de acercaros a Él a través de la obediencia y luchad por su causa para que podáis triunfar y prosperar. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Ciertamente, quienes rechacen la verdad, aunque poseyeran todo cuanto existe en la tierra y otro tanto similar, y lo ofrecieran a cambio de librarse del castigo del día de la resurrección, no les sería aceptado, y tendrán un castigo doloroso. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Querrán salir del fuego, pero no podrán salir de él y tendrán un castigo permanente. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Al ladrón y a la ladrona, amputadles la mano en retribución por lo que han hecho y como castigo ejemplar de parte de Allah. Y Allah es poderoso y sabio. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Pero si se arrepienten después de haber obrado injustamente y se enmiendan obrando con rectitud, Allah aceptará su arrepentimiento. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ¿Acaso no sabes que a Él pertenece el dominio de los cielos y de la tierra? Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Y Allah es todopoderoso. Ya ayyuha ar-rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Oh mensajero, no te aflijas por quienes se apresuran a rechazar la verdad de entre quienes dicen creer, pero cuyos corazones no creen. Y entre los judíos hay quienes se complacen en escuchar la mentira y escuchan a gentes que no han estado presentes en tus reuniones. Alteran el significado de las palabras de sus escrituras y dicen: «Si lo que Muhammad dictamina está de acuerdo con lo que habéis tergiversado de vuestras escrituras, aceptadlo. Pero si no, tened cuidado y no lo aceptéis. Y a quienes Allah quiera extraviar por rechazar la verdad, no podrás ayudarlos, oh Muhammad. Esos son aquellos cuyos corazones Allah no quiere purificar por su obstinada incredulidad. Sufrirán la humillación en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible». سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Escuchan la mentira y consumen lo ilícito. Y si vienen a ti para saber tu parecer sobre un asunto, oh Muhammad, dales tu veredicto o aléjate de ellos sin interferir, pues no buscan la verdad. Si no interfieres, no podrán hacerte ningún daño. Mas si juzgas entre ellos, hazlo con equidad. Ciertamente Allah ama a quienes actúan justamente. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. ¿Y cómo van a querer que dictamines sobre ellos cuando tienen en la Torá el veredicto de Allah sobre lo que disputan? Y después, cuando les das tu dictamen, si no les complace, a pesar de ser el mismo que aparece en la Torá, se desentienden. Esos no son creyentes. أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Y ciertamente revelamos la Torá como guía y luz mediante la cual los profetas sometidos a la voluntad de Allah juzgaban entre los judíos, así como sus sabios y rabinos por ser ellos custodios del libro de Allah, la Torá, y testigos de la verdad que contenía. No temáis pues a la gente, y temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil beneficio. Y quienes no juzguen conforme a lo que Allah ha revelado, serán los verdaderos incrédulos. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Y en ella, en la Torá, les prescribimos vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente y la aplicación del talión para las heridas. Pero quien perdone la aplicación de tal ley como acto de caridad, expiará así sus pecados. Y quienes no juzguen conforme a lo que Allah ha revelado, esos serán los injustos. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. E hicimos que Jesús, hijo de María, siguiera los pasos de los profetas enviados previamente al pueblo de Israel, confirmando la Torá que había sido revelada con anterioridad, y le concedimos a Jesús el Evangelio que guiaba hacia la verdad y esclarecía los preceptos de Allah y confirmaba el contenido de la Torá, y era una guía y una exhortación para los piadosos. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que quienes recibieron el Evangelio juzguen según las leyes que Allah reveló en él, y quienes no juzguen conforme a lo que Allah ha revelado, esos serán los rebeldes por desobedecer a Allah y por preferir la falsedad a la verdad. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Y te hemos revelado a ti, Muhammad, el libro, el Corán, con la verdad, confirmando el verdadero contenido de las escrituras anteriores y para que prevalezca sobre ellas. Juzga, pues, entre los hombres conforme a lo que Allah ha revelado, y no sigas sus deseos, pues te apartarías de la verdad que has recibido. A cada comunidad hemos decretado una legislación y un camino claro. Y si Allah hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, con una misma religión y legislación, pero quiere poneros a prueba a través de lo que os ha concedido. Y competid en las buenas acciones. Todos retornaréis a Allah el día de la resurrección, y Él os informará sobre lo que discrepabais. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Y juzga entre ellos según lo que Allah ha revelado, y no siga sus deseos, y ten cuidado, no sea que te desvíen de algo de lo que Allah te ha revelado. Y si se desentienden del juicio que emites sobre ellos, debes saber que Allah quiere castigarlos por algunos de sus pecados. Y ciertamente, muchos son rebeldes por desobedecer a Allah y preferir la falsedad a la verdad. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ¿Acaso desean ser juzgados por la ley previa al Islam? ¿Y quién es mejor juez que Allah para la gente de firme convicción? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Oh creyentes, no toméis a los judíos y a los cristianos por protectores y aliados. Ellos se apoyan y se protegen mutuamente. Y quien los tome por protectores y aliados será uno de ellos. Ciertamente, Allah no guía a la gente injusta. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Verás que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía corren hacia ellos buscando su protección y amistad y dicen como excusa: tememos que nos ocurra alguna desgracia como la derrota de los musulmanes a manos de los idólatras. Pero puede ser que Allah depare una victoria o les haga saber una decisión suya, y se arrepientan de lo que ocultaban en su interior. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Y los creyentes dirán entre ellos acerca de los hipócritas: ¿no son esos quienes juraron solemnemente por Allah ser de los nuestros? Sus buenas obras habrán sido en vano y perderán esta vida y la otra. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Oh creyentes, aquellos que de vosotros renieguen de su fe no perjudicarán a Allah en nada, y Allah hará surgir a otras gentes mejores que ellos, a quienes amará y que le amarán. Serán humildes con los creyentes y severos con quienes rechazan la verdad. Lucharán por la causa de Allah y no temerán ser reprochados por nadie. Tal es el favor que Allah concede a quien quiere, y el favor de Allah es inmenso y Él todo lo sabe. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vuestros protectores y aliados son solamente Allah, su mensajero y los creyentes, quienes cumplen el salat, entregan el azaque y se inclinan ante Allah sometiéndose humildemente a Él. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Y quienes tomen por aliados y protectores a Allah, a su mensajero y a los creyentes, será de los partidarios de Allah, y los partidarios de Allah serán los vencedores. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Oh creyentes, no toméis por protectores y aliados a quienes se burlan de vuestra religión, de entre quienes recibieron las escrituras antes que vosotros, ni a quienes rechazan la verdad. Y temed a Allah si de verdad sois creyentes. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Y cuando realizáis la llamada a la oración, salat, se la toman a burla y diversión. Eso es porque son gentes que no razonan. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Diles a esos judíos y cristianos que se burlan del Islam, oh Muhammad, vosotros que recibisteis las escrituras, nos criticáis por el simple hecho de creer en Allah y en lo que nos ha revelado el Corán, así como en las escrituras que reveló con anterioridad, y por creer que muchos de vosotros sois rebeldes por preferir la desobediencia a Allah y la falsedad. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Diles, ¿queréis que os informe sobre aquellas personas que son peores que nosotros para Allah y que recibirán en consecuencia un castigo peor? Son quienes han sido expulsados de su misericordia, han incurrido en su ira, aquellos a quienes transformó en monos y cerdos por violar la ley del sábado, y quienes adoran la falsedad, esos están en una situación peor y son quienes realmente están extraviados del camino recto. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون. Y cuando los hipócritas de entre los judíos vienen a ti y dicen, creemos, pero llegan rechazando la verdad y parten del mismo modo, y Allah conoce bien lo que ocultan. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Y verás que muchos de ellos se precipitan hacia el pecado, la transgresión y la apropiación ilícita de bienes. Qué malo es lo que hacen. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ¿Por qué los sabios en su religión y los rabinos no les impiden mentir, proferir palabras pecaminosas y consumir bienes de manera ilícita? ¡Qué malo es lo que hacen! وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Y los judíos dicen, la mano de Allah está cerrada, Allah es tacaño y no concede provisiones. Allah ha hecho que ellos sean los más tacaños y los ha expulsado de su misericordia, por lo que dicen, sus manos están abiertas y concede lo que quiere como desea. Y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor, oh Muhammad, no hace sino aumentar la rebeldía y el rechazo a la verdad de muchos de ellos. Y hemos suscitado la enemistad y el odio entre ellos hasta el día de la resurrección. Cada vez que encienden el fuego de la guerra contra ti, Allah los sofoca y hace que sus planes se vuelvan contra ellos, y no cesan de sembrar la corrupción en la tierra, y a Allah no le gustan los corruptores. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Y si los judíos y los cristianos creyeran en Allah y en su mensajero Muhammad y tuvieran temor de Allah, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de lo que prohíbe, perdonaríamos sus pecados y los admitiríamos en los jardines de las delicias, el paraíso. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Y si hubiesen seguido los mandatos de la Torá y del Evangelio y siguiesen ahora lo que les ha sido revelado por su Señor, el Corán, recibirían sustento en abundancia tanto del cielo como de la tierra. Entre ellos hay una comunidad que está en el buen camino, pero muchos de ellos obran mal. Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Mensajero, transmite a los hombres todo lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor. Y si no lo haces porque omites parte, por mínima que sea, no habrás transmitido su mensaje. Allah te protegerá de los hombres. Ciertamente Allah no guía a quienes rechazan la verdad. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Diles a los judíos y a los cristianos, oh Muhammad, vosotros que recibisteis las escrituras, no seguís realmente ninguna religión mientras no obréis conforme a la Torá y al Evangelio originales y a lo que os ha sido revelado ahora por vuestro Señor. Y lo que te ha sido revelado por parte de tu Señor no hará sino aumentar la rebeldía y la incredulidad de muchos de ellos. No te apenes, pues, por las gentes que rechazan la verdad. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ciertamente los creyentes de esta nación, los musulmanes, los judíos, los sabeos y los cristianos, quienes de ellos hayan tenido fe en Allah y en el día de la resurrección, y hayan obrado rectamente sin desviarse de la verdad y de la unicidad de Allah antes de la aparición de Muhammad, serán recompensados por su Señor y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Y en verdad establecimos un pacto con los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Cada vez que recibían la llamada de un mensajero con lo que no era de su agrado, a unos los desmentían y a otros los mataban. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Y creyeron que no serían castigados y se volvieron ciegos y sordos ante la verdad. Después, tras ser castigados, se arrepintieron y Alá los perdonó. Mas muchos de ellos volvieron a no querer ver ni oír la verdad y se desentendieron de ella. Y Alá ve todo lo que hacen. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Realmente quienes dicen que Alá es el Mesías, hijo de María, han caído en la incredulidad por rechazar la verdad, pues el propio Mesías decía: «Oh hijos de Israel, adorad a Alá, mi Señor y vuestro Señor. Alá ha prohibido el paraíso a quien adore a otros fuera de él y no se arrepienta. Y quien lo haga habitará en el fuego, y los injustos idólatras no tendrán quien los auxilie». لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Realmente quienes dicen que Allah es parte de la Trinidad han caído en la incredulidad, pues no hay más que una divinidad con derecho a la adoración, Allah. Y si no desisten de sus palabras, quienes nieguen la verdad recibirán un castigo doloroso. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ¿Es que no van a volverse a Allah en arrepentimiento y a pedirle perdón? Y Allah es indulgente y misericordioso. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. El Mesías, hijo de María, no es sino un mensajero de Allah, al igual que otros que lo precedieron, y su madre, una fiel creyente. Ambos comían alimentos como todos los seres humanos. Observa, oh Muhammad, cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Allah y cómo ellos se alejan de la verdad. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Diles, ¿adoráis fuera de Allah aquello que no puede dañaros ni beneficiaros? Y Allah es el oyente de todas las cosas y el omnisciente. قُلْ يَا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Diles a los judíos y cristianos, vosotros que recibisteis las escrituras, no os excedáis en vuestra religión más allá de la verdad, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios o de Allah, ni sigáis las pasiones de unas gentes que se extraviaron con anterioridad, que extraviaron a muchos otros y se desviaron del buen camino. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Alá expulsó de su misericordia en las escrituras que reveló a David los salmos y a Jesús, hijo de María, el Evangelio, a quienes rechazaban la verdad de entre los hijos de Israel por desobedecer a Alá y a sus mensajeros y por traspasar los límites de lo prohibido. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Solían no censurarse entre ellos las malas acciones que realizaban. Qué malo era lo que hacían. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Verás que ahora muchos de ellos se alían con quienes rechazan la verdad. Qué malo es lo que sus propias almas les han incitado a hacer. Han incurrido en la ira de Allah y tendrán un castigo eterno. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Si hubiesen creído en Allah, en el profeta Muhammad y en lo que le ha sido revelado el Corán, no habrían tomado a quienes rechazan la verdad por aliados, mas muchos de ellos son rebeldes. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Hallarás que los judíos y los idólatras son los más hostiles contra los creyentes, mientras que los más próximos a apreciarlos son quienes se llaman a sí mismos cristianos. Y esto se debe a que entre ellos hay sacerdotes y monjes que no son arrogantes ante la verdad y la aceptan. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Si escuchan lo que ha sido revelado al mensajero Muhammad, ves que sus ojos se llenan de lágrimas porque reconocen la verdad. Dicen, Señor nuestro, creemos en tu libro y en tu mensajero Muhammad. Inscríbenos entre quienes dan testimonio de la verdad. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. ¿Y cómo no íbamos a creer en Allah y en la verdad que nos ha llegado el Corán si deseamos que nuestro Señor nos admita en el paraíso junto con los virtuosos? فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Allah los retribuirá por sus palabras con jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Tal es la recompensa de quienes hacen el bien. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Y quienes no crean en la unicidad de Allah y en su mensajero Muhammad y nieguen nuestras aleyas el Corán, esos serán los habitantes del fuego. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Oh creyentes, no os prohibáis las cosas buenas que Allah os ha permitido y no traspaséis los límites de lo lícito. Ciertamente, Allah no ama a los transgresores. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Y comed de las cosas lícitas y buenas que Allah os ha proveído y temed a Allah en quien creéis. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Allah no os castigará por los juramentos que pronunciéis de manera inintencionada, pero sí lo hará por lo que juréis deliberadamente y no cumpláis. Como expiación por no cumplir vuestros juramentos, deberéis alimentar a 10 pobres con lo que normalmente alimentáis a vuestras familias, o vestirlos o liberar a un esclavo. Pero quien no pueda permitirse ninguna de las acciones mencionadas anteriormente, deberá ayunar 3 días. Esta es la expiación de los juramentos que pronunciéis y no cumpláis, o bien juréis en vano. Y sed responsables con vuestros juramentos, no juréis demasiado y cumplid lo que juréis. Así es como Allah os aclara sus mandatos para que seáis agradecidos. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Oh creyentes, las bebidas alcohólicas, los juegos de azar, los altares donde se sacrifican ofrendas a falsas divinidades y vaticinar el futuro o la suerte mediante flechas, práctica que se hacía antes del Islam, son una abominación y obra del demonio. Así que alejaos de todo ello para que podáis triunfar y prosperar. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. El demonio quiere incitar entre vosotros la enemistad y el odio mediante las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, y quiere evitar que recordéis a Allah y que recéis. No os alejaréis de ello, pues. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Y obedeced a Allah y a su mensajero, y cuidaos de desobedecer. Y si le dais la espalda al profeta y le desobedecéis, sabed que a él solo le incumbe transmitir el mensaje de Alá con claridad. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Quienes creen y obran rectamente no serán reprochados por lo que hayan consumido con anterioridad a la prohibición, siempre y cuando tengan temor de Allah. Crean en Él y realicen buenas obras, y aumente después su temor de Allah y su fe en Él, mediante la realización constante de buenas acciones que demuestren su fe y su deseo de complacer a Allah, y lleguen a adorar a Allah con plena conciencia de Él, como si lo estuvieran viendo. Y Allah ama a quienes hacen el bien y lo adoran de la mejor de las maneras. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oh creyentes, Alá os pondrá a prueba prohibiéndoos la caza que podáis alcanzar con las manos o lanzas cuando estéis en el estado de consagración para realizar la peregrinación y tengáis entonces prohibido cazar, para que se manifieste quien tiene temor de él cuando nadie lo ve, y quien traspase los límites de lo lícito tendrá un castigo doloroso. أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Oh creyentes, lo que hacéis cuando estéis en estado de consagración para la peregrinación. Y quien de vosotros lo haga de manera intencionada, tendrá que compensarlo mediante el sacrificio de una pieza similar a la que cazó y llevarla a la Kaaba como ofrenda a Allah, la cual deberá ser determinada por dos hombres justos de entre vosotros, o bien deberá alimentar a los pobres como expiación, o ayunar un plazo equivalente para que tome conciencia de la gravedad de lo que ha cometido. Allah perdonará lo que se haya realizado en el pasado antes de que la caza estuviese prohibida. Pero quien reincida será castigado por Allah en respuesta a su acción. Y Allah es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes le desobedecen. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Os está permitida la pesca si estáis en estado de consagración para la peregrinación y alimentaros de lo que el mar os proporcione aun estando muerto para vuestro disfrute y el de quienes se hallen de viaje. Pero se os prohíbe la caza mientras estéis en dicho estado de consagración. Y temed a Allah ante quienes seréis reunidos para comparecer ante Él el día de la resurrección. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah ha hecho de la Kaaba, la casa sagrada, un refugio seguro donde realizar las peregrinaciones del Hajj y del Umrah. Y también garantizan seguridad a los hombres los meses sagrados, los animales destinados al sacrificio y las guirnaldas. Ello es para que sepáis que Allah tiene conocimiento de todo cuanto existen en los cielos y en la tierra, y que Allah es omnisciente. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sabed que Allah es severo en el castigo, pero que también es indulgente y misericordioso. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Al mensajero Muhammad solo le incumbe transmitiros el mensaje, y Allah sabe lo que manifestáis y lo que ocultáis. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Di, oh Muhammad, no puede compararse lo bueno e ilícito con lo malo e ilícito, aunque te impresione la abundancia de lo malo. Y temed Allah, hombres de buen juicio, no hagáis lícito lo que Allah ha prohibido, para que así podáis triunfar y prosperar. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Oh creyentes, no preguntéis sobre asuntos que no han sido revelados por vuestro bien. Si preguntáis sobre ellos cuando el Corán está siendo revelado, se os explicarán, y puede que os resulte difícil cumplir lo que se os dice. Allah os ha perdonado por lo que preguntasteis con anterioridad, y Allah es indulgente y tolerante. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Otras gentes que os precedieron también formularon tales preguntas con actitud desafiante y pasaron a rechazar la verdad porque no creyeron en las respuestas que obtuvieron ni obedecieron. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah no ha ordenado cosas como bahira, saigwa, wasila o ham. Quienes rechazan la verdad inventan mentiras contra Allah y la mayoría de ellos no razonan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Y si se les dice, venid y acercaos a lo que Allah ha revelado y a su mensajero, dicen, nos basta lo que encontramos que seguían nuestros antepasados. ¿Cómo? ¿Aun cuando sus antepasados no sabían nada ni estaban guiados? Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Creyentes, preocupaos de vosotros mismos realizando todas las buenas obras que podáis. Quien se extravíe no podrá perjudicaros en nada si estáis en el buen camino. Todos retornaréis a Allah el día de la resurrección y os informará sobre lo que hacíais en la vida terrenal. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Oh creyentes, si alguno de vosotros está próximo a morir y quiere dejar testamento, que tome a dos testigos justos de entre vosotros o a otros dos que no sean de los vuestros porque no sean musulmanes, si la adversidad de la muerte os alcanza estando de viaje. Retenedlos después del salat y si tenéis dudas sobre ellos, que juren por Allah lo siguiente. No cambiaremos el testimonio bajo ningún precio ni en beneficio de algún pariente cercano, y no ocultaremos el testimonio de Allah, de lo contrario, estaríamos entre los pecadores. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Y si se descubre que ambos han pecado porque han mentido o se han hecho con parte de la herencia del testamento, que otros dos testigos de entre los parientes más cercanos del fallecido ocupen su lugar y juren por Allah lo siguiente: nuestro testimonio es más verídico que el de los testigos anteriores y no nos hemos excedido al acusarlos de mentir. De lo contrario, estaríamos entre los injustos. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Así será más probable que den un testimonio correcto, porque temerán que si mienten, sus juramentos pueden ser refutados por otros posteriores. Y temed a Allah y obedeced. Y Allah no guía a las gentes rebeldes que se niegan a obedecer a Allah y prefieren la falsedad a la verdad. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. El día en que Allah reúna a sus mensajeros el día de la resurrección y les pregunte: ¿qué respuesta obtuvisteis de los hombres cuando los exhortabais a la unicidad de Allah? Estos responderán: lo desconocemos, realmente solo tú posees el conocimiento absoluto de todas las cosas. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Y recuerda a tu gente cuando Allah le dijo a Jesús, hijo de María: recuerda las gracias que te he concedido, así como a tu madre, cuando te apoyé y fortalecí con el ángel Gabriel para que hablaras a los hombres en la cuna y en la madurez, y cuando te enseñé la escritura y la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y cuando modelaste a partir del barro la figura de un pájaro con mi permiso y soplaste en él y se convirtió en un pájaro de verdad, con mi permiso, y cuando curabas al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso, y cuando resucitabas a los muertos con mi permiso, y cuando te protegí de los hijos de Israel cuando llegaste a ellos con claros milagros y dijeron quienes de entre ellos rechazaban la verdad que no era sino pura brujería. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Y cuando inspiré a tus discípulos que creyeran en mí y en mi profeta, tú, Jesús, dijeron: creemos, sé testigo de que nos sometemos a ti. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Y recuerda cuando los discípulos dijeron: Jesús, hijo de María, ¿puede tu Señor hacer descender sobre nosotros una mesa servida del cielo? Jesús respondió: Temed a Allah si de verdad sois creyentes. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Dijeron: Queremos comer de ella y tranquilizar los corazones, afianzando nuestra fe y asegurarnos de que dices la verdad y ser testigos de ella. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Jesús, hijo de María, invocó a Allah diciendo: Señor nuestro, haz descender sobre nosotros una mesa servida del cielo que sea motivo de celebración para el primero y último de nosotros, y una prueba de tu poder y de que aceptas mi súplica para que ellos acepten el mensaje que les transmito. Y concédenos de tu provisión, pues tú eres el mejor proveedor. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah dijo: La haré descender sobre vosotros, mas quien tras ello rechace la verdad de entre vosotros recibirá un castigo de mi parte como nadie antes en el mundo habrá recibido. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب. Y Allah dirá a Jesús el día de la resurrección: Jesús, hijo de María, ¿dijiste tú a la gente que te tomaran a ti y a tu madre por divinidades en vez de a mí? Jesús dirá: Gloria a ti, ¿cómo iba a decir algo que no tengo derecho a decir? Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí mientras que yo no sé lo que hay en ti. Tú eres el conocedor absoluto de todas las cosas. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Solo les dije lo que tú me ordenaste decir. Adorad solamente a Allah, mi Señor y vuestro Señor. Y fui su testigo mientras permanecí entre ellos, mas cuando me ascendiste a ti, fuiste tú quien los supervisó. Y tú eres testigo de todas las cosas. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si los castigas, son tus siervos. Y si los perdonas, tú eres el poderoso, el sabio. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Alá dirá: este es el día en que los veraces verán su veracidad recompensada. Obtendrán jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente. Alá estará complacido con ellos y ellos con él. Esa será la gran victoria. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. A Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y de cuanto hay en ellos. Y Él tiene poder sobre todas las cosas.